si no son apasionados. No teman a esa palabra pasión. Casi todos los libros religiosos, casi todos los gurús, swamis, líderes y demás han dicho: no sientas pasión. Pero si uno carece de pasión, ¿cómo puede ser sensible a lo feo, a lo bello, a las hojas susurrantes, a la puesta del sol, a una sonrisa, a un llanto? ¿Cómo puede ser sensible sin un sentido de pasión que implica la entrega total de sí mismo? Señores, por favor, escúchenme, no pregunten cómo adquirir pasión. Sé que todos son bastante apasionados cuando tratan de conseguir un empleo, o cuando odian a un pobre tipo, o cuando están celosos de alguien. Pero yo me refiero a algo por completo diferente, una pasión que ama. El amor es un estado en el que no hay yo. Es un estado en el que no existe condenación alguna, ni un juzgar que el sexo es bueno o malo, que esto es superior y aquello otro es inferior. El amor no es ninguna de estas cosas contradictorias. La contradicción no existe en el amor. ¿Y cómo puede uno amar si no es apasionado? Sin pasión, ¿cómo puede uno ser sensible? Ser sensible es percibir al vecino que se sienta junto a nosotros. Es ver lo desagradable de la ciudad con su escualidez, su suciedad, su pobreza, y ver la belleza del río, del mar, del cielo. Si uno no es apasionado, ¿cómo puede ser sensible a todo eso? ¿Cómo puede sentir una sonrisa, una lágrima? El amor, les aseguro, es pasión. 26 de abril. Ok, Bol. Sí. Una mente apasionada es inquisitiva. Obviamente, tiene que haber pasión, y el problema es cómo revivir esa pasión. No nos interpretemos mal el uno al otro. Quiero decir pasión en todo sentido, no meramente pasión sexual, que es una cosa muy pequeña. Y casi todos nos satisfacemos con eso, porque toda otra pasión ha sido destruida en la oficina, en la fábrica, siguiendo la rutina de cierta ocupación, aprendiendo técnicas, ahí no ha quedado, pues, pasión alguna, no hay un sentido creativo, un sentido de urgencia y liberación. Debido a eso, el sexo se vuelve importante para nosotros, y allí nos extraviamos en la pasión subalterna, que se convierte en un problema enorme para la mente estrecha que se considera virtuosa, o de otro modo se vuelve un hábito y muere. Reitero, uso la palabra pasión con el sentido de una cosa total. Una persona apasionada que siente con gran intensidad no se satisface tan solo con alguna insignificante ocupación, tanto si es la de un primer ministro como la de un cocinero, o la que prefieran. Una mente apasionada inquiere, explora, observa, investiga, exige. No trata de encontrar algún objeto para satisfacer su descontento y echarse a dormir. Una mente apasionada busca a tientas, se abre paso en la oscuridad, no acepta ninguna tradición. No es una mente afirmada en sí misma, una mente que ha llegado, sino que es una mente joven que está siempre llegando. 27 de abril. Ok, Bol. Sí. La mente trivial. Una mente apasionada que tantea, busca, se abre paso, que jamás se afirma en sí misma, que no acepta tradición alguna, una mente joven, ¿cómo ha de surgir a la existencia? Es indispensable que eso ocurra. Es obvio que una mente trivial no puede trabajar en ello. Una mente trivial que trata de volverse apasionada tan solo lo reducirá todo a su propia trivialidad. Eso debe ocurrir, pues, y puede ocurrir solo cuando la mente ve su propia trivialidad y, sin embargo, no intenta hacer nada al respecto. ¿Me expreso con claridad? Probablemente no. Pero como dije antes, cualquier mente limitada, por vehemente que sea, seguirá siendo trivial. Eso es evidente, por cierto. Una mente pequeña, aunque pueda ir a la luna, aunque pueda adquirir una técnica, aunque pueda argumentar y defenderse con habilidad, es aún una mente pequeña. Por lo tanto, cuando la mente pequeña dice, debo ser apasionada para hacer algo que valga la pena, su pasión será, sin duda, muy insignificante, no es así. Como el montar en cólera ante alguna pequeña injusticia, o pensar que todo el mundo está cambiando por obra de alguna trivial, pequeña reforma que, en una insignificante aldea sin importancia, ha hecho una mente insignificante y sin importancia. Si la mente pequeña ve todo eso, entonces la percepción misma de que es pequeña hace que toda su actividad experimente un cambio. 28 de abril. Ok, Bol. Sí. La pasión perdida. La palabra no es la cosa. La palabra pasión no es la pasión. Sentir esa pasión y estar atrapado por ella, sin ninguna volición ni directiva ni propósito, prestar atención a esta cosa llamada deseo, estar atentos a sus propios deseos, a esos deseos que ustedes tienen en abundancia, débiles o fuertes. Cuando hagan eso, verán qué daño tremendo causan al reprimir el deseo, al distorsionarlo, al querer satisfacerlo, al querer hacer algo respecto de él, al tener una opinión acerca de ese deseo que experimentan. La mayoría de la gente ha perdido esta pasión. Probablemente uno la ha tenido alguna vez en su juventud. Quizás un vago murmullo de esa pasión. Y la sociedad, o que es lo que son ustedes, reprime eso. Por consiguiente, uno tiene que amoldarse a ustedes, que están muertos, que son respetables, que ni siquiera tienen una chispa de pasión creadora. Y entonces uno llega a formar parte de eso y, de tal modo, pierde esta pasión de su juventud. 29 de abril. Ok, Ball. Schiff. La pasión sin cansa. En el estado de pasión sin causa hay intensidad libre de todo apego. Pero cuando la pasión tiene una causa, hay apego, y el apego es el origen del dolor. Casi todos estamos apegados. Nos apegamos a una persona, a un país, a una creencia, a una idea, y cuando nos quitan el objeto de nuestro apego o este pierde su importancia, nos sentimos vacíos, insuficientes. Tratamos de llenar esta vacuidad aferrándonos a alguna otra cosa, la cual de nuevo se convierte en el objeto de nuestra pasión. Examine su propio corazón y su propia mente. Yo soy tan solo un espejo en el que se está mirando a sí mismo. Si no quiere mirar, está muy bien, pero si desea hacerlo, entonces mírese claramente, despiadadamente, con intensidad, no con la esperanza de disolver sus desdichas, sus ansiedades, sus sentimientos de culpa, sino a fin de comprender esta pasión extraordinaria que siempre nos lleva al dolor. Cuando la pasión tiene una causa, se convierte en lujuria. Cuando hay pasión por algo en particular o una persona, una idea, alguna clase de realización, entonces, de esa pasión surgen la contradicción, el conflicto, el esfuerzo. Usted se esfuerza por alcanzar o mantener cierto estado, o por recapturar uno que ya ha sido y desapareció. Pero la pasión de la que estoy hablando no da origen a la contradicción, al conflicto. No tiene relación alguna con una causa. Por lo tanto, no es un efecto. 30 de abril. Ok, Ball. Shirley. Mayo. La inteligencia, los sentimientos, las palabras, el condicionamiento. Una mente rica en inocencia. La verdad, el verdadero Dios o Dios verdadero, no el Dios que es hechura del hombre, no quiere una mente que ha sido destruida, una mente trivial, superficial, estrecha, limitada. Necesita una mente sana, una mente rica o rica no en conocimientos sino en inocencia, una mente sobre la cual jamás haya habido una marca dejada por la experiencia, una mente libre del tiempo. Los dioses que ustedes han inventado para confortarse aceptan la tortura, aceptan una mente que se ha embotado. Pero aquello que es verdadero no lo acepta. Quiere un ser humano completo, total, un ser humano cuyo corazón sea pleno, rico, claro, capaz de sentir intensamente, capaz de ver la belleza de un árbol, la sonrisa de un niño, la angustia de una mujer que jamás ha tenido una comida completa. Debemos tener este sentimiento extraordinario, esta sensibilidad hacia todo, hacia el animal, hacia el gato que se pasea encima del muro, hacia la escualidez, la suciedad, la inmundicia de los seres humanos que viven en la extrema pobreza, en la desesperación. Debemos ser sensibles, lo cual implica sentir intensamente, no en cierta dirección particular, no como una emoción que va y viene, sino ser sensibles con nuestros nervios, nuestros ojos, nuestro cuerpo, nuestros oídos, nuestra voz. Debemos ser completamente sensibles todo el tiempo. A menos que uno sea tan plenamente sensible, no hay inteligencia. La inteligencia adviene con la sensibilidad y la observación. 1 de mayo. Ogbol. Schiff. ¿Qué papel juega la emoción en la vida? ¿Cómo surgen las emociones? Muy simple. Surgen por obra de los estímulos, por la acción de los nervios. Usted me clava un alfiler y salto. Me lisonjea y estoy encantado. Me insulta y eso no me gusta. Las emociones surgen a través de nuestros sentidos. Y casi todos funcionamos a base de nuestra emoción de placer. Es obvio, señor. A usted le agrada que le reconozcan como hindú. Así pertenece a un grupo, a una comunidad, a una tradición, por antigua que sea. Y le agrada eso, con el Gita, los Upanishads y las viejas tradiciones. Y al musulmán le agrada lo suyo, y así sucesivamente. Nuestras emociones surgen a causa de los estímulos, del entorno, etc. Eso es bastante evidente. ¿Qué papel juega?